quedan tantas cosas por hacer. Queda levantarse, enfrentarse a ese cuerpo, quitarse la cara, dejar la mirada. Queda plantearse un lugar. El blanco y el negro no son el extremo, no, no me siento en casa si estoy en lo cierto. Todo era bastante bien mientras tenga algo que perder. Quedan tantas cosas por hacer. Violamos el tiempo ajustando el reloj en vez de quemarlo y decirle adiós. Quedan tantas cosas por hacer y no conseguimos romper los espejos cada vez que abrimos la boca y decimos me quiero. Cuando mi sol embriagado sostenga un lamento, no habrá estrella más luz. Quedan tantas cosas por hacer. Queda partir de la meta, cambiar el camino, bañarse tres veces en el mismo río. Quedan más ciudades que arrasar cuando se derrumbe el bloque final. Caerán los papeles en blanco y vuelta a la sensación de soledad. Y es que no quemarlo y decirle adiós. No quedan tantas cosas por hacer y no concebimos romper los espejos cada vez que abrimos.